Muy buenas, estáis escuchando Radio Ela, esto es La Casa Incendiada, un miércoles más, hoy es 24 de abril, son las 8 y escasos minutos y estaremos con todos vosotros y con todas vosotras hasta las 9. Gordon. ¿Qué tal? Aquí estamos un miércoles más. No es tanta información, hombre, no estoy hablando ahora el día, demasiados datos. Ha venido con tiempo, como siempre, ¿no? Sí, venía relajadamente. El barrio está imposible. El calor, las terrazas, mucho obstáculo urbano. No se puede. Hoy tenemos un programa preparado aquí en La Casa Incendiada, en esta edición 22ª de la tercera temporada de La Casa Incendiada en Radio ELA. Aprovechando las jornadas de rodillas, todos son gigantes, hablaremos un poquito sobre ellas a la mitad del programa, pero empezaremos hablando sobre el libro de la Red de Solidaridad de Seattle, que hace bien poquito editaron los compañeros de la editorial Clinament, y en esta primera parte del programa estaremos con José y con Miguel hablando sobre este libro y sobre esta red que tan importante nos puede enseñar tantas cositas. Y para cerrar, iremos a Vallecas. Sí, donde ha vuelto a haber una nueva jornada represiva con un par de detenidos y algunos magullados. Así que bueno, pues conectaremos para que nos cuenten qué pasó y también para que nos cuenten que su madre es contra la represión. Recordamos que La Casa Incendiada es un programa que se realiza originariamente en Radio ELA, la emisora libre y autogestionada en Madrid, pero saludamos a todos los oyentes que escuchan este programa a través de Radio Bronca en Barcelona, igual que Radio Pica, Radio Activa en Alcoy, Radio Almaina en Granada, Radio Malva en Valencia, Radio Chabro en Zaragoza, Chamán Radio en Móstoles, Chinchiliki Ratia en Orereta, Radio Zona Norte por ahí sin ubicación concreta en Euskal Herria, La Que Huelga Radio en México DF, y también agradecer a los compañeros de la publicación anarquista Todo por Hacer, que recomiendan algunos de los programas desde los que aquí venimos realizando. Y ya no se me ocurre más. El contacto, me toca. lacasaincendiada@radioela.org. La Casa Incendiada, todo junto, @radioela.org. Comenzamos. Kind of workplaces, they need a solidarity network. Every single place will need to have a solidarity network. If you are working and the managers just or the owner just decide that they don't need you, they just take you out. But with us, we go back there and that people cannot drop you in the street, even though the law protect them. It's not protecting a human. My name is Naftali, living in Seattle. La Red de Solidaridad de Seattle es un pequeño grupo de apoyo mutuo, trabajadores e inquilinos que se centra en ganar pequeñas luchas contra empresarios y caseros relacionados con temas como el impago de salarios o las fianzas robadas, utilizando acciones colectivas como piquetes y manifestaciones. De esta manera define Matt a la Red de Solidaridad de Seattle. Matt es trabajador en paro y miembro de esta red. Esta definición la hemos extraído del libro editado por Clinament sobre la Red de Solidaridad de Seattle, y en el estudio tenemos a Miguel y a José. Muy buenas, bienvenidos a Radio ELA. Hola. Los dos sois de la editorial Clinament. Sí. Antes de comenzar hablando sobre el libro, ¿nos contáis un poquito sobre la editorial? Muy bien, pues nada, la editorial Clinament nace justamente este año, hace 10 años, en el 2003, con una pequeña edición. La verdad es que no sabíamos hasta cuándo íbamos a durar, pero ahí estamos. Y bueno, nace un poco como una estructura formal para intentar dar un poco de consistencia al mundo este de la difusión anticapitalista, que siempre se ha caracterizado un poco por dedicarse un poco más al mundo del fanzineo y tal. Intentamos pues dar un poco una consistencia, una imagen, para intentar de alguna manera decir lo mismo con un carácter un poco más estético y formado. Y bueno, es una editorial militante que no tiene ninguna persona de las que estamos colaborando cobramos ni tenemos ninguna remuneración económica, es más un proyecto autónomo y libertario, y un poco apostando siempre por fuera un poco de la lógica comercial. Y bueno, básicamente nuestra idea de sacar los libros es, más allá de sacarlos y editarlos y que se difundan, el participar en un debate que tenga algún sentido dentro de la actualidad, aunque sean textos antiguos, pues siempre leemos ese sentido e intentamos dinamizarlo y que no solo se quede en el libro. Y básicamente, bueno, son muchas temáticas las que hemos tratado desde que hemos empezado, tampoco hemos editado muchos libros, pues un poco por esa misma idea de hacerlo todo entre nosotras y nosotros. Y pues poco más. La editorial, la página web es editorialclinamen.net. ¿Y por qué decidís editar un libro como este sobre la red de solidaridad de Seattle? Como tú has explicado muy bien en la introducción en qué consiste la red de solidaridad de Seattle, y quienes nos estén pudiendo escuchar seguramente habrán deducido de esas palabras el mismo interés que nos motivó a nosotros para sacar el libro. Nosotros no decidimos dar a luz a esta edición que encierra la práctica de SISOL porque pensemos que sea una práctica que se puede aplicar a cualquier contexto, que sirva para solucionar cualquier problema o para subvertir cualquier escenario de la vida que es necesario modificar o sobre el que es necesario incidir, ¿no? Para nosotros lo más interesante de redes de solidaridad es la experiencia, y en el caso del aquí y del ahora, del Estado español ahora mismo en el 2013, es el debate que nos sugiere la herramienta, ¿no? En fin, las redes deben entenderse conjugadas con un montón de prácticas diferentes, pues como asambleas de barrio que gestionen la vida colectiva de un distrito, o huelgas, o huertos, o ocupaciones, o acciones directas. Y puede ser interesante, y de hecho es muy interesante, saber cómo funcionan en la práctica las redes de solidaridad, y en concreto cómo funciona la de Seattle. Pero para nosotros, como digo, el punto más fuerte es, bueno, pues encontrar qué tipo de praxis dibuja, y a partir de ahí, bueno, pues que eso aporte determinada frescura al debate un poco viciado aquí. Y yo creo que esa es la razón fundamental de editar este título, ¿no? La herramienta de las redes de solidaridad pues viene a dar un poco la vuelta a lo que han sido los axiomas, las líneas generales que han regido la acción anticapitalista en los últimos años. Se ubica de manera diferente en el debate en torno al tema de la ganabilidad, a las posibilidades de ganar cuestiones concretas. Se ubica de manera diferente en el debate en torno a la lucha de clases, en el debate en torno a la práctica versus la teoría, en el debate en torno al asistencialismo o a la reciprocidad. Todos estos son los elementos que, bueno, pues que nos motivaron a tirar para adelante con esta edición, más que estar obsesionados con que las redes se implantaran en el Estado español como si, bueno, eso se tratara de un paradigma universal, ¿no? Una aclaración para el oyente: cuando hablamos de SISOL, es una abreviatura de Red de Solidaridad de Seattle, por si no le está oyendo. Es como Seattle Solidarity Network, sería en inglés. SISOL, ¿cuándo nace? SISOL nace en el 2007. Está fundada por gente que venía de un sindicato de clase que se llama Industrial Workers of the World, IWW. Bueno, en el marco que se abrió, en el marco político que se abre en Seattle después de las movilizaciones del G8, esta gente que venía del Industrial Workers of the World, pues llega a esta reformulación organizativa que es la red de solidaridad a través de una crítica básica hacia las dinámicas que consideraban enquistadas de las organizaciones anarquistas, bueno, en las que habían podido experimentar, ¿no? Que definían de alguna manera sus objetivos desde el maximalismo y de una manera un poco vaga, ¿no? Para esta gente que comienza la red de solidaridad de Seattle en 2007, pues las organizaciones anarquistas, en lugar de definir su práctica desde lo material, ¿no? Desde la producción de praxis, lo hacían un poco, en fin, desde el idealismo, ¿no? con las típicas frases de abajo el trabajo sin conseguir intervenir en la realidad, ¿no? Las campañas para ellos pues se terminaban cuando se agotaban en lugar de cuando conseguían objetivos. Esto les lleva a replantearse las cuestiones organizativas, pero también a asumir el tema de la ganabilidad que he comentado antes, así un poco por encima, como un planteamiento estratégico básico, que es el que viene a regir la red de solidaridad de Seattle. Vamos a explicar un poco lo que es la ganabilidad, porque es verdad que puede ser un término un poco teñido de la cultura norteamericana y puede parecer algo así como economía de la acción, ¿no? Pero bueno, con ganar a lo que nos referimos es a parar un desahucio, por ejemplo, a través de una interrupción física del mismo, a conseguir que no suba el alquiler de una comunidad de vecinos a través de la huelga de inquilinos asociados en red, o bueno, conseguir que un trabajador que es objeto de despido improcedente cobre su indemnización correspondiente, ¿no? Muchos movimientos políticos han hecho el actuar de la acción pues algo así como una cuestión de religión, en la que creer o en la que no creer, ¿no? En la medida en que crees pues sigues actuando, y en la medida en que dejas de creer, dejas de tener fe, pues dejas de movilizarte, ¿no? Las redes de solidaridad lo que plantean son objetivos a medio plazo, y eso es lo que les diferencia de las organizaciones clásicas que había experimentado la gente que, bueno, que fundó las redes en el 2007, ¿no? Querer que toda lucha alcance unos objetivos concretos no quiere decir que tengamos que minimizar nuestras aspiraciones, ¿no? Simplemente quiere decir que la gente que vio nacer y que ayudó a nacer a la red de solidaridad de Seattle entendía que ganar aglutina y genera una confianza en lo propio frente a la delegación. Eso aporta una consistencia inigualable a la lucha, y a la vez la dota de condiciones que pueden hacer que poco a poco podamos ser capaces de enfrentarnos a conflictos de mayor magnitud. En la introducción que extraemos del libro que nos prestaba Matt, un trabajador en paro miembro de Sisol, nos dice que es una red formada por trabajadores e inquilinos. ¿Es únicamente este tipo de población, por llamar de alguna manera, la que forma la red, o no importa que no seas ni trabajador ni inquilino? Sí, son los dos tipos de personas, o las dos identidades, así entre comillas, que son objeto de la red y que participan en la red, ¿no? En esa introducción tú has definido muy bien lo que es la red de solidaridad de Seattle en palabras de Matt, y en la introducción del libro, ¿no? Es una red horizontal de personas que trabajan colectivamente practicando la acción directa y la solidaridad en conflictos concretos que tienen que ver con esas dos identidades en torno a las que ahora estamos hablando, que me acabas de plantear, ¿no? La del inquilino y la del trabajador. Entonces hacen frente a cuestiones como los impagos de nóminas, los despidos, los alquileres abusivos, los desahucios. En ese sentido, como hacen frente a cuestiones concretas, pues no se trata de una organización que pretenda crecer hasta el infinito, convirtiéndose en una especie de organización pseudo-sindical alternativa, ¿no? Tiene otro tipo de... Busca otro tipo de cuestiones que, si queréis, ahora os podemos ir comentando. ¿Qué estrategias utiliza Sisol o qué tácticas para llevar a cabo estas acciones? Hay una cita muy interesante en el libro que me define muy bien cuál es la línea a ese nivel de Sisol. Se sostiene fundamentalmente sobre dos pilares: intensificación y sostenibilidad. Voy a leer unas palabras, porque yo creo que remitirnos a la fuente original es la mejor forma de hacernos entender. Ellos dicen en un momento dado: nuestra estrategia está basada en la idea fundamental de que el jefe casero no cede como resultado de lo que le acabamos de hacer, sino más bien como resultado del miedo ante lo que le pueda pasar después. Eso quiere decir, que la intervención para exigir, por ejemplo, el pago de una indemnización por despido, pues puede comenzar con una concentración en la puerta de un centro de trabajo y puede terminar con la quema de un coche de un directivo de empresa, ¿no? Lo importante es que existan unos pasos intermedios entre ambos puntos, que sean increciendo, que sean progresivos en el tiempo y que no siempre es necesario llegar al punto en el que más se tensione la relación con aquel o aquella al que se le demandan cuestiones que favorezcan a quien ha pedido ayuda o forma parte de la red, ¿no? Suponemos que los principales objetivos representados en personas físicas serán o propietarios de inmuebles o jefes, encargados, es sobre quien recaen las acciones de Sisoli principalmente. Fundamentalmente, claro, sí, sí, sí. Hay un apartado en el libro que a mí me llama mucho la atención, que creo que viene a decir textualmente: elementos imprescindibles para que tejer una red de solidaridad y funcione. Claro. ¿Cuáles son estos elementos que Sisol nos aporta o nos aconseja? Claro, el libro está dividido en tres partes y la primera es esa que tú acabas de comentar, que es una especie de guía sobre cómo tejer una red de solidaridad. La gente de Seattle, bueno, pues nos aporta las experiencias básicas que han vivido a lo largo de su existencia, ¿no? Sobre todo los inicios y bueno, pues comenta cuestiones tan básicas como un número mínimo de personas necesarias para comenzar el proyecto, ¿no? Habla de 4 o 5 personas, un determinado núcleo duro. Es interesante ese punto del libro porque nos da como una especie de topografía de lo que puede ser la red de solidaridad de Seattle. Yo cuando me lo leo me imagino la red como una especie de círculos concéntricos cada vez más amplios. Y creo que es una buena forma de concebir cuál es su práctica, ¿no? Su praxis. Entonces, es verdad que suele resultar curioso porque además esa parte del libro está pues un poco así espolvoreada de tecnicismos que pueden parecer así un poco profesionales de primeras. Eso yo creo que tiene dos motivos. Uno, hemos hecho referencia a él hace unos minutos, ¿no? Que es el pues bueno, la cultura americana, y el otro es que bueno, pues que no se están haciendo las cosas porque sí, ¿no? Sino que todo aquello que se practica y todo aquello en torno a lo que se reflexiona, pues tiene un par de vueltas, ¿no? La gente, las personas que participan en estas acciones de Sisol, ¿están teniendo repercusiones legales o jurídicas? Bueno, más que conocer ese dato en concreto, sí que tenemos un poco la información de que normalmente lo que hacen es evitarlo. Evitarlo, esto quiere decir que si plantean un piquete delante de las puertas de un trabajo o en las oficinas de una administrador de fincas, pues a la que llega la policía, a la autoridad, intentar un poco evitar en ese, lo que se ha comentado antes, intentar buscar la rentabilidad, el riesgo frente al éxito y la ganabilidad. Lo que buscan un poco es decir, hoy llegamos hasta aquí, mañana pasaremos a otra estrategia en un momento dado en la que evitemos el enfrentamiento directo con la autoridad. Entonces no sabemos muy bien si en algún caso concreto hayan recibido pues eso, alguna denuncia concreta. Sí que se les han tomado la identificación y en algunos casos pues han tenido que recular un poco este tipo de ataque o de autodefensa. Por eso ellos hacen mucho hincapié en el tema de la estrategia. A veces ni siquiera es necesario estar frente al establecimiento para poder causar daño económico o miedo. Pues intentan siempre en la parte previa, que es la de organizar la acción, evitarlo. Entonces, bueno, viene un poco a ser... Claro, dentro de ese punto de la ganabilidad está de alguna manera implícito el tema de, a la hora de intervenir, el primer paso a la hora de intervenir, contar siempre con que la primera acción tiene que llevar consigo el menor riesgo posible, ¿no? Que es posible, bueno, pues eso, comenzar quizá en lugar de concentrándote delante de un centro de trabajo pegando carteles, ¿no? Que es una forma en la que te expones menos físicamente, ¿no? Sisol trabaja de manera unitaria o lleva estas acciones ellos solos o las convocan de manera individual o también trabaja conjuntamente con otras redes de apoyo mutuo de la zona, organizaciones, colectivos? Claro, mira, por un lado, que esto también contesta un poco cuando has planteado lo de la guía, ¿no? La primera parte del libro, de hecho ellos hacen una guía de cómo montar una red porque su idea es que se extienda de esa manera, no que haya una organización estructurada ni siquiera de nodos, sino que cada uno monte una red de solidaridad. Ellos han montado la de Seattle, pero incluso entre los mismos barrios no siempre son las mismas personas las que lo definen. Si de hecho echas un vistazo por la red, verás que en el mismo Seattle hay un montón de fotos de acciones en las cuales no se ve ningún participante que se repita entre una acción y otra acción. Sí que es verdad que en algunos casos también han trabajado conjuntamente en algún piquete, pues eso, con la WFF. Con la IWF. Perdona. La World Wrestling Federation. Justo, con Hulk Hogan. Bueno, pues eso, sí que alguna vez han estado con alguna organización bastante afín, pero sí que un poco lo que prima y lo que buscan es un poco esa identidad neutral y genérica en la cual son personas las que presionan sin importar un poco qué organizaciones hay detrás, y siempre es un poco la misma línea con la que trabajan, vamos. Claro, como la mayor parte de los colectivos aquí ocurre también, que generan este tipo de acciones, están teñidos de un cariz ideológico, ¿no? Es difícil porque, claro, la red lo que plantea es que el nexo precisamente no tenga que ver con el mundo de las ideas, ¿no? Sino que tenga que ver con la estratificación social y las clases sociales, ¿no? Las condiciones de existencia y la vida material. ¿Sigue activa hoy en día esta red de solidaridad de Seattle? Sí, vamos, está activa plenamente, de hecho se ha desarrollado en más lugares, vamos, uh-huh. Hace muy poquito hemos tenido comunicación con ellos y estamos trabajando un poco para que en próximas presentaciones del libro podamos tener iterativamente alguna entrevista con ellos. Esto es una primicia. Por medio del Skype, pero vamos, sí. El dato concreto es que sí que están trabajando ahí. Sí, además que ha servido de referente este modelo de la red de solidaridad de Seattle para que otras ciudades en Estados Unidos, como comentáis, haya montado también redes de solidaridad. Hay bastantes, muchas, vamos, en un montón de ciudades de distintos estados de Estados Unidos y también en el mundo anglosajón, en Glasgow, en Edimburgo y luego en pequeñas ciudades también de Inglaterra, del Reino Unido, sí que funciona un poco con la misma idea que trabaja Seasol. Por regresar un poco a lo local, aquí en el Estado español hay o ha habido algunas iniciativas con este tipo de metodología como la Seasol. A ver, sabemos que el texto que venimos a presentar hoy, la edición de la Red de Solidaridad de Seattle, ha tenido cierta repercusión, aunque sea mínima, en algunos proyectos que de apoyo mutuo que han surgido en Madrid a diferentes niveles, ¿no? Casi todos que tienen que ver con las asambleas barriales o relacionadas con las asambleas barriales y tal. También es que Seasol no plantea, la Red de Solidaridad de Seattle no plantea nada excesivamente novedoso, entonces es muy sencillo encontrar paralelismos con otro tipo de iniciativas contemporáneas o anteriores. Pues por ejemplo, es muy fácil encontrar similitudes con la CNT de 1910 o con el movimiento vecinal durante la transición democrática, ¿no? En la actualidad, en el Estado español y en concreto en Madrid, también enseguida nos viene a la cabeza la PA, ¿no? La plataforma de afectados por la hipoteca o Stop Desahucios, ¿no? Que es la plataforma del 15M y tal. Yo creo que cuando hablamos de estas cuestiones es algo que suele salir mucho en las presentaciones, ¿no? Yo os quería hacer una pregunta más técnica tal vez, que es cómo habéis enfrentado este tipo de traducción, porque a lo largo de la entrevista y de la explicación del libro habéis aludido a muchos términos que, como decís, pueden ser muy extraños desde el punto de vista de la militancia aquí en el Estado español o desde el punto de vista del discurso que suele manejar dentro de la izquierda, del mundo anarquista, etcétera. ¿Cómo habéis manejado la traducción de conceptos y cómo habéis enfrentado, o sea, habéis intentado hacer una traducción amable y entendible o es muy literal? ¿Existen conceptos como, por ejemplo, que decías de ganabilidad? ¿Hay muchos más ejemplos de conceptos que se manejen allí y que nos puedan parecer muy ajenos? Yo creo que el libro está teñido por un lado de un lenguaje, pues eso, al que hemos hecho, al que estamos haciendo referencia ahora, ¿no? El índice de ganabilidad, que parece que, bueno, pues que viene un poco del mundo de la economía política, pero también está muy teñido de un lenguaje de clase y marxista, que, bueno, que aquí sí que puede ser más comprensible o que manejan otro tipo de colectivos o que se maneja en nuestro ambiente y que también nosotros reivindicamos a ese nivel, pues claro, ese lenguaje sí que es de fácil comprensión y tal. Y el otro, pues yo creo que a la gente le deja un poco obnubilada. Y a veces hay que explicar, bueno, el contexto de dónde proviene y también el análisis previo que hay detrás de esas gráficas que aparecen en el libro en alguna ocasión, ¿no? Sí, a nivel de traducción. Hemos contrastado un poco técnicamente, pues eso, con bueno, profesionales y gente que trabaja un poco a estos niveles. Sí que es cierto que es un lenguaje llano, o sea, son menos de 100 páginas, se lee muy fácilmente y cuando ha habido alguna duda de este tipo, pues ha hecho una nota al pie y sin mucho problema. La verdad que tampoco, o sea, son términos que te parecen raros a si los empiezas a contextualizar aquí en el Estado español, pero tampoco, o sea, son un poco económicos más que técnicamente ideológicos, y aunque no le puedas dar el mismo sentido que se le da allí, te quedas un poco con esa medio duda de pues allí serán diferentes, pero no hay mucho más, no es un lenguaje tampoco un libro rudo que tengas que estar dándole vueltas al mismo párrafo para entenderlo, para nada. Es una guía, es una estructura muy sencilla y de hecho es un poco también parte del éxito y de que se esté moviendo también. Y otra de las dudas que me surge después de escuchar, he de reconocer que yo no me he leído el libro. Soy de esa gente que pregunta sin saber. Así que tal vez diga algo que viene ya respondido en el libro, pero bueno, es una de las inquietudes que me surgen. ¿Cómo se combina? Porque hablabais de que, por ejemplo, pues si Sol, una de las cuestiones que plantea es esa especie de renuncia a máximos ideológicos para la acción cercana en el día a día. ¿Cómo se combina eso con una lucha más profunda? ¿Cuáles son los canales para manejar los dos niveles, digamos, o se articula de alguna forma un cambio social más profundo con la resolución de los conflictos que tiene la persona que integra esa red de solidaridad? Yo creo que el relacionar la experiencia concreta de la red de solidaridad con un discurso pues propiamente revolucionario es un trabajo que está un poco por hacer, en el sentido de que no es algo bueno que se pueda deducir de lo que nosotros sabemos de su práctica, ¿no? Lo que pasa es que las redes de solidaridad de Seattle, las redes de solidaridad de Seattle no es algo que no sé cómo explicarlo, me he perdido un poco, pero no es algo, quiero decir, que quede, en fin, que no me sale, no, me he perdido, estaba pensando en la siguiente idea y me he perdido un poco. Me refería a que las redes de solidaridad de Seattle no se limitan a sí mismas, no están limitadas en su propia práctica, tienen unas aspiraciones que no tienen que ver exclusivamente con resolver una cosa aquí y ahora, pero tampoco tienen que ver con el maximalismo al que estamos acostumbrados. Por ejemplo, en lugar de hacer hincapié en crecer, como decía antes, hacen hincapié en cómo funciona la red en la práctica, tanto hacia adentro, en un sentido de horizontalidad, apoyo mutuo, compañerismo, o en el sentido del pozo vivencial que deja en las personas que participan en la red la práctica, ¿no? Como hacia afuera, en la resolución efectiva de los problemas que se plantean en la red. Eso quiere decir que la red deja un determinado pozo de lucha que puede ser una base para una comunidad, ¿no? De lucha, de gente que, bueno, pues que no está relacionada a como estamos acostumbrados en el ámbito laboral o en el ámbito del ocio, sino que se relaciona en base a la solidaridad y el apoyo mutuo y en base al común denominador de unas condiciones materiales, ¿no? Claro, mira, ellos lo contemplan. De hecho, en el propio libro hay una parte en la que sí que dicen esto no es un todo ni queremos abarcar esa parte de, o sea, simplemente ante problemas concretos se le intenta dar una solución. O sea, en un mar, en un estrato en el cual antes no se podía trabajar porque o maximizas un poco tus objetivos y en el cual pues al final las necesidades básicas del día a día muchas veces no son conjugables, se pueden conjugar con tu ideología dogmática de lo quiero la revolución ya o cómo lo quiero plantear o no quiero trabajar porque no me parece, bueno, pues un poco por los planteamientos que tiene el mundo laboral. Entonces sí que creemos, por lo que viene un poco a reflejar en el libro, que lo que intentan es hacer una cultura de lucha, implantar esa cultura de lucha, que la gente se vaya un poco con ese lo he conseguido en este momento, a través de la lucha, sin delegar en nadie, pues eso, mi pequeño objetivo, ¿no? Mi objetivo máximo. Y que de alguna manera, para que no se convierta en un asistencialismo de yo te ayudo y te vas, pues sí que plantea un poco el quedarse con ese pozo, que es lo que comentaba Miguel, de mañana cuando vayas al metro y estén los trabajadores del metro en huelga, puedas entender que el que tienes enfrente es un compañero. Que ayer estuviste tú mal y hoy está mal, en vez de tener un poco todo esto que nos intentan implantar de esta persona está haciendo que yo no vaya a trabajar, que yo no pueda. Entonces creemos que desde ese punto de vista sí que se consigue el objetivo máximo. Lo que pasa es que es un poco lo que te plantees. Claro, el eslogan este hoy por ti, mañana por mí resume bastante bien esto de lo que estamos comentando. Yo creo que esta práctica, esta herramienta que se plantea en el libro, que se propone en el libro, hay que entenderla como en el sentido de completar estadios, ¿no? Estadios que se van completando poco a poco. Las redes de solidaridad no son una práctica excluyente, ¿no? Sino que pueden entenderse engarzadas en un contexto un poco más amplio, otro tipo de prácticas. Como decía al principio, no sirven para todo, ni valen para todo, ni pueden implantarse de cualquier manera ni en cualquier lugar. Responden a un tipo de necesidades y ese tipo de necesidades las cubren. Yo creo que ya lo único que nos queda es cómo conseguir este libro. Pues lo primero, yo creo, en internet, en la página web de la editorial, editorialclinamen.net, podéis descargarlo de manera gratuita en formato PDF en la sección libros. Y luego, por otro lado, pues dependiendo de la ciudad en la que viváis, podéis consultar también un mapa de distribuidoras anticapitalistas y no comerciales a lo largo del Estado español, en el que podéis encontrar el título. Ese mapa lo podéis consultar en la web. Sí, en la propia web, en una de las secciones está este mapa, que se va actualizando, que en principio esperemos que ahora mismo esté actualizado, y luego la otra manera está también a través de internet. Hay una sección que es la compra del libro y bueno, se rellena el formulario y lo enviamos tranquilamente. Pues José Miguel, no sé si hay alguna cosita que ha quedado ahí en el aire que queráis comentar antes de cerrar con vosotros. Yo creo que hemos condensado así en unos minutos bastante bien la cosa, ¿no? Igual sí. Lo hemos destripado demasiado. Bueno, pues muchísimas gracias por acercaros aquí hasta la casa incendiada. Sabemos que tenéis una apretada agenda y que habéis hecho un huequito para estar aquí hoy en el estudio, y por supuesto a todos los oyentes de recomendar este libro sobre la red de solidaridad de Seattle. Bueno, muchas gracias a vosotros también por invitarnos y a la gente que esté escuchando. Y que no lo hemos destripado, que animamos a leerlo, que además ahora, bueno, como ha sido tan exitoso la primera edición, se va a lanzar una segunda con un prólogo que acabamos de terminar, así que eso, animamos a todo el mundo a que le eche un vistazo. Y gracias a vosotros. Si no, ya sabéis, en el final se les verá el asesino. Vamos a hacer una breve pausa musical con una banda de Seattle, Zeke, con su canción Action, que viene muy al pelo de lo que hemos estado aquí hablando, y continuamos con el programa. I want the mansion. De rodillas, todos son gigantes. Debates en la calle sobre lo que está cayendo. Viernes 3 de mayo a las 6:30. Posibilidades de defensa ante las agresiones laborales. Sábado 4 de mayo a las 6:30. El estado de bienestar ya es cosa del pasado. ¿Y ahora qué haremos? Los dos debates tendrán lugar en la madrileña Plaza de Agustín Lara, en el metro Lavapiés. Para más información, derodillastodossongigantes.org. Vivir de las rodillas es chocar contra una realidad terca, es sentirnos pequeños ante la envergadura de los problemas que nos ha tocado vivir, es sufrir desesperación por no ver el fondo del pozo al que nos sentimos arrojados, quizás sea también sufrir de desmemoria o haberse cobijado las protecciones del olvido, es convertir a los codiciosos del poder en dioses terrestres a los que implorar perdón, piedad o protección, de rodillas, por costumbre o por resignación. De rodillas por inexperiencia o desorientación, de rodillas por aislados y enfrentados, por falta de creatividad, por temerosos y faltos de ambición. No son gigantes, pero no es suficiente con saberlo, es necesario vivirlo, y para ello es importante encontrarse. Corresponde reflexionar juntos, recuperar espacios de autonomía, romper con los cauces establecidos para la gestión del conflicto, ser creativos y creativas y atrevernos. Ya hemos empezado. Por todos lados hay esfuerzos por levantarnos. Poner en común nuestras experiencias y formas de organizar las luchas nos ayudará a estar más cerca de superar las trabas que nos limitan. Desde la calle, recuperando espacios comunes de encuentro, por nuestros propios medios, sin dirigentes ni dirigidos, hacia la libertad. De esta manera se presentan las jornadas de rodillas, todos son gigantes, que se celebrarán el 3 y el 4 de mayo en céntricas plazas de Madrid, en Agustín Lara y en el barrio Lavapiés. Para más información, en www.derodillastodossongigantes.org. Y el viernes 3 de mayo a las 6:30 de la tarde, se inician las jornadas con el debate Posibilidades de defensa ante la agresión laboral, en la cual se va a hablar del contexto actual, ese contexto en el que 93 de cada 100 contratos firmados tienen un carácter de temporalidad, en los que la defensa del puesto de trabajo es algo que prácticamente ni se ha vivido en unas generaciones que lo único que conocen es el paro, como pueden ser los jóvenes actuales, en uno de los países con mayor índice de paro en la juventud, y también sobre las pérdidas que hay de condiciones laborales a través de ajustes y reformas, y cómo esa movilidad laboral que se busca, esa temporalidad, impide tejer lazos entre iguales, entre trabajadores, para de algún modo enfocar las luchas. Preguntas sobre estos aspectos a las que buscar respuestas y tratar de superar de alguna forma el aislamiento al que suelen someterse las luchas de los trabajadores y de qué forma se puede hacer para que el viento comience a soplar a nuestro favor en este mundo de agresión laboral. Y para el sábado 4 de mayo, a partir de las 6:30, está programado el debate sobre el estado del bienestar. Ya es cosa del pasado. Y ahora, ¿a qué hacemos? Este debate partirá de la premisa de que el Estado posee el monopolio de la fuerza y que la ley otorga al Estado la violencia como último recurso para que alguien se adecue al orden legal. Esta amenaza permanente de la fuerza queda encarnada en la policía o en el ejército y se cierne sobre nuestras cabezas como una posibilidad que se acerca en la medida en que se acerca el conflicto social. Además, también parte de la línea de que el Estado pone las bases para el funcionamiento del capital, asegurando las bases de igualdad sobre las cuales la desigualdad puede ser construidas. actualmente, lo que es la realidad política, es un buen escenario para comprobar cómo la relación entre Estado y capitalismo no se reduce a una mera protección de la propiedad privada. El Estado también provee a la población de servicios que aseguren la producción, ofreciendo, por ejemplo, sanidad a las personas que trabajan con el fin de que sigan produciendo. También es el Estado el que se encarga de las capas sociales que no producen, pero que tampoco poseen a través de las escasas prestaciones sociales, para reinsertarlos en el ciclo de producción y consumo. Es aquí cuando el debate social se centra en qué hacer ante la caída del modelo del Estado del Bienestar y los continuos recortes en las prestaciones sociales que éste ofrecía. Varias son las respuestas. El debate va a partir de tres posiciones o tres discursos distintos. Por un lado, quienes intentan defender sus condiciones de existencia, derechos y prestaciones a base principalmente de reivindicación, cuanto más multitudinaria mejor, pero sin ningún planteamiento más allá. Otra de las posturas de las que parte es por quienes optan, priorizan o aspiran a una deserción de la sociedad. Esto es, a vivir en este mundo pero sin participar en el sistema, generando una especie de realidad paralela, creando cooperativas y proyectos autogestionarios que permiten romper con el ciclo trabajo-consumo. Una línea que hace ganar autonomía pero que no se enfrenta necesariamente a quienes generan conscientemente la injusticia y el dolor. Y por último, la tercera línea de la que parte este debate es de quienes hablan de cambiar el orden social, de fomentar la confrontación directa con el poder hasta eliminarlo de nuestras vidas. Las cuestiones que se plantean en el debate a priori es: ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitamos comprender? ¿Qué tenemos que aprender a hacer? ¿Qué límites y qué potencialidades tienen las diversas posturas de lucha que se mantienen actualmente y qué puntos pueden unirlas y cuáles son irreconciliables? Y si el Estado adapta sus formas de funcionar, en definitiva, si seremos capaces de adaptar nuestras formas de lucha con el fin de conseguir nuestros objetivos. Recordamos que estos debates serán el 3 y el 4 de mayo aquí en Madrid, en la Plaza Agustín Lara, en el barrio de Lavapiés. Y para más información sobre los debates podéis consultar derodillastodossongigantes.org. Somos madres de hijos antifascistas, anticapitalistas, bucaneros, de izquierdas, y que llevamos muchos años sufriendo y siendo víctimas de, de la represión y sufriendo, como se ha visto aquí, muchas veces en silencio y siendo criminalizadas y criminalizados nuestros hijos y culpabilizados, ¿no? Parece que la cosa se va aclarando y se va desenmascarando. La verdad es que estamos en una época, afortunadamente estamos quitando la máscara a muchas cosas, pero estamos pagando un precio muy alto también. Que sabemos todos muy bien que la solución a la represión, una de ellas para resistir, es que no ningún acto represivo quede sin respuesta, ¿no? Y es desde Madres y desde la Plataforma Solidaria Antirrepresiva de, que se ha creado junto a la Plataforma Sin Miedo, ya se está gestando ya se está gestando que podamos estar coordinados a nivel estatal ante la represión, para en cuanto surja un caso en cualquier punto del Estado podamos reaccionar, que sepan que no les va a salir gratis, que nos podrán pues eso, pegar duro y golpear, pero no nos van a quebrar. Esto que oíamos era un audio de la presentación de Madres contra la Represión el domingo en un acto que tuvo lugar en Vallecas, en Madrid. Y bueno, pues por desgracia, momentos después de esta presentación, ese mismo día, una nueva actuación policial pues terminaba con varios magullados y dos detenidos en Vallecas. Tenemos al otro lado del teléfono a Víctor para que nos cuente, bueno, pues cómo fue y qué es lo que ha ocurrido después. Hola, muy buenas. Hola, no, perdonadme, pero no os oigo muy bien porque estamos en plena concentración y la verdad que oigo regular. Bueno, en realidad es prácticamente una pregunta. Si quieres nos cuentas de seguido para que no tengas que afinar mucho el oído. Queremos saber un poco cómo fue esa presentación y por qué es necesario Madres contra la Represión y qué ocurrió el domingo después de la presentación, que lo que os ha llevado a concentraros hoy de nuevo por estas detenciones de dos jóvenes vallecanos. Pues la verdad que la necesidad de que Madres exista es porque sistemáticamente nuestros hijos están sufriendo la represión continuamente por de la policía, ¿no? Y hasta ahora, pues había algunas madres que no eran capaces de sacar el problema a la luz, porque hasta entendían que sus hijos podían ser malos porque los detenían, porque como en este país se ha generalizado, de que si estás te metes en líos, es lo que te hacen, y si no te metes en líos eres bueno, pues bueno, pues estamos demostrando que nuestros hijos han educado unos valores, que les hemos inculcado nosotros unos valores de izquierdas y que estamos orgullosos de nuestros hijos y no vamos a permitir por nada del mundo que más nos lo repriman ni lo criminalicen. Entonces, por eso la necesidad de crear Madres contra la Represión. Y dicho esto, pues el otro día fue la presentación de Madres. Después de la presentación, ya estando los jóvenes en la calle, porque había una en la misma plaza, una pancarta en solidaridad con otros reprimidos que había habido y detenidos en el País Vasco, y nada, se replegó ya la pancarta, ya todo el mundo se disolvió, y cuando algunos compañeros, entre ellos mi hijo, iban a casa, a acceder a la casa, que está ya fuera del recinto donde se había hecho esto, pues 12 dotaciones de policía, con sus pistolas correspondientes, sus botes de humo y demás, tomaron la plaza, los portales los cerraron, los vecinos no pudieron salir para defender a nuestros hijos, que los estaban siendo machacados. A mi hijo en concreto lo hicieron vomitar, los posaron con las esposas que tiene todavía los verdugones en las manos. Bueno, fue horrible, ¿no? A su compañera la lanzaron por los suelos, bueno, sin dar ningún previo aviso de nada. A mi compañera también está herida, quiero decir, que fue una masacre. Con lo cual, hoy, ayer, como puede ser de otra forma, hemos convocado una concentración, y yo no sé porque soy muy malo para calcular, pero toda la avenida de la Albufera, la Junta Municipal, está repleta de jóvenes y no tan jóvenes, que estamos ahí, pues, defendiendo los intereses de nuestros hijos y de los mayores y de todo el mundo. Estamos en un estado policial que no podemos consentirlo más. Hay que salir a la calle, hay que perder el miedo y hay que cambiar este sistema, porque es un sistema corrupto, un sistema asqueroso que nos reprime y no nos queda otra. Por eso estamos aquí hoy, para denunciar esa situación. No sé si ya tenéis conocimiento o no, pero ¿qué es lo que le piden a los dos jóvenes detenidos, a tu hijo y a la otra persona que fueron detenidos en esta acción policial? Los dos detenidos son Víctor, que Víctor Junior le llaman para diferenciarlo de mí, no es mi hijo, es otro chavalito de aquí del barrio, y Miquel, que sí es mi hijo. Les piden atentado, que ya es muy fuerte, después de patearlos y hacer lo que han hecho, atentado, resistencia y desobediencia. O sea, son penas que, si lo miras en el Código Penal, son penas de cárcel. Sí. O sea, una cosa increíble. Pero bueno, estamos acostumbrados porque sistemáticamente lo que hacen ya con nuestros chavales es eso. Es acojonarlos para que se queden en casa. Y si hacemos ahora mismo un balance de todos los chavales que están en esta situación, en Vallecas podemos sumar unos cuantos. Que lo único que hacen ahí, además, les prolongan el juicio durante años para que no puedan ir a ningún sitio. Porque si se mueven y les pillan otra vez en otra cosa, directamente no los encarcelan, como fue el caso de Alfon. Y entonces, por eso están jugando a esto, y es criminalizar a toda la juventud, y vamos a asustarla para que no se mueva. Eso es lo que hay. No sé si tenéis más iniciativas aparte de la concentración. No te entiendo. No, te preguntaba si hay más iniciativas aparte de la concentración en la que estáis ahora mismo para días futuros, para que puedas comunicarlo aquí y llamar a la gente a que acuda. Ahora mismo se tiene que reunir Madres contra la Represión y hay dos sitios donde nos reunimos, que es Madres contra la Represión y la Asociación contra la Represión Solidaria, que se creó a raíz del tema de Alfon. Entonces nos reuniremos en asamblea y iremos viendo las acciones a seguir. Esperamos, lo que está claro que no vamos a parar. Pero ahora mismo en concreto no tenemos una acción para mañana ni para pasado. Que lo tenemos que decidir. Pues desde aquí animamos a la gente a que consulte las distintas informaciones que aparecen tanto en redes sociales como en las páginas web que tienen Madres contra la Represión. Si buscan en Google, pues lo encontrarán, es fácil. Y animaos a que sigáis con la lucha y defendiendo que los jóvenes puedan estar en las calles reclamando sus derechos y un futuro mejor. Pues muchísimas gracias y lo dicho. Y está claro que animar a todo el mundo porque la lucha es el único camino. No nos queda otra. Muchas gracias, de verdad. A vosotros, un abrazo muy fuerte. Venga, a lo mejor. Hasta aquí ha llegado esta edición número 22, la 22ª de la tercera temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela. No tenemos tiempo para más. No. El contacto: lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Es una lástima que no haya quien le mesa un botón de estos que es. ¿Cómo se llaman estos cacharros que le das un botón y te suelta una cuña, un efecto de sonido? Sí, sí, eso tiene un nombre, pero no sé cuál es. Que sea con el contacto del programa. Tú quieres suprimir un puesto de trabajo, ¿no? Me quieres echar a la calle. No, exactamente. No por ahí los tiros. Que no cobramos. Buen apunte. Sí, de hecho, sí. Tenemos hasta que abonar una cuota. Sí, esto no cae nada más que gastos y disgustos, pero nos complace hacerlo. Recordamos que el próximo miércoles es primero de mayo, no vamos a estar aquí haciendo programa, así que hasta dentro de dos semanitas no tendréis una nueva edición de La Casa Incendiada. Hasta el tanto, hay una programación y una parrilla bastante variada en Radio Ela. Lo que sí, aprovechamos antes de cerrar para recordar que estamos en el quinto, celebrando ahora en mayo el quinto aniversario de Radio Ela, que casualmente comenzó el primero de mayo a emitir. Y hay unos actos este 4 de mayo, el 17 de mayo también. Este 4 de mayo es en La Morada, con un taller de cultura libre, luego un comedor vegano, un monólogo, la proyección de Norres y un estupendo bingo napolitano. Y el día 17 de mayo se presentará el fanzine 5 años en la azotea, y luego concierto con Perras Salvajes, El Robo, Obediencia y Hard Drugs Abuse. Joder, te lo sabes de memoria, ¿eh? Yo no sabría decir ni la mitad. Estoy en la comisión de organización, chato. O lo están leyendo en una pantalla. Vamos, ¿no? Es increíble. Y por cierto, no fue tan casual lo del 1 de mayo. Que anda que nos sudamos para poder emitir ese día. En el fanzine vendrá. En el fanzine que estamos preparando vendrá. Así que ha sido un placer una vez más estar a este lado del aparato. Así y del es. Micrófono. Y hasta la próxima. Un abrazo.